yo que me iba a morir. Sí, me levanté tempranito, me acicalé y me dije: me voy a morir. Ahora sí que me les muero todita. Siempre he sido muchacha sencilla, sin ganas de llamar la atención. Y sí, me pregunté, ¿cómo le hago para morirme y pasar bien desapercibida? Salí a caminar, evaluando las distintas maneras. ¿Para qué le doy tanta vuelta hacia aquí? Aquí. Sí, ¿quién me manda a ser mexicana? Sí, benditas sean las leyes, bendita la justicia, bendito este país que respeta el derecho de toda mujer a mal morir. ¿Qué? En mi país. Oyes, mi jilguería, ¿por qué no, para que quede bien clarísimo, nos lo echamos otra vuelta? Que no. Violente, que nos mutilen, que nos degüellen, que nos ultrajen, que nos maquilen, que nos empaquen, que nos exporten. Que no pregunten. Que nos entierren, que nos encuentren, que nos desnuden, que nos desnuden, que nos desmiembren, que no castiguen, que nos olviden. Pues lo hecho en México está bien hecho, del dicho al hecho, no hay tanto trecho, que al fin y al cabo, así se hace en mí. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda todo por allá? Del otro lado de las bocinas. A toda la gente que nos está escuchando, pues muchas gracias por escucharnos otra vez en este desmadre que grabamos semana a semana para la mismísima banda. De todos lados se va agregando gente cada día y nos mandan saludos y nos felicitan y nos dicen que gracias y que sigamos con el proyecto, etcétera, etcétera. Quiero mandarle algunas canciones a toda la gente que nos escucha. Vamos a poner una canción que me pidieron Nada más dejen que la encuentre. En esta semana de puras vacaciones, de puros puentes, para todos los que vayan todavía a la escuela, bueno, pues habrán ido pocas veces a la escuela, entonces pues les mando un cordial saludo y que sigan echando la hueva. Bueno, vamos a poner mientras una canción antes de que otra cosa suceda. Déjenme ver qué vamos a programar. Me decían por ahí que si para conducir este podcast me pongo ebrio. Pero la verdad es que no. La verdad es que no es necesario. Pero ahí le mandamos un saludo a Andrea que nos dijo esas palabras tan cariñosas, ¿no? Tan cariñosas. Y bueno, pues vamos a ponerles una canción en esta ocasión de puta, es que hay un chingo de música, pero vamos a poner en esta ocasión puras dedicatorias. Y la primera canción que vamos a programar va a ser del disco bueno, no me acuerdo cómo se llama el disco donde sale, de Temporada de Patos, del soundtrack de Temporada de Patos. Vamos a poner a Natalia Lafourcade con esta canción que se llama Un Pato. Esta canción es ni más ni menos que para mi amiga llamada Patty. Patty, para ti, ahorita te ponemos algo de José José, pero mientras, vámonos con esta que se llama Un Pato. Sigas escuchando el Radio Pasillo número 3. Un pato que va cantando alegremente cuá, cuá, cuando se encuentra un lindo gato miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuá, cuá, para cantar hacia la gente cuá, cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, cuchi, cu, no le sale. Sus notas feas eran peor que las del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cui, cui, cui, cui, la, la, la. Cui, cui, cui. Cui, cui, cui. Un pato se entusiasmó alegremente cuá, cuá, para cantar hacia la gente cuá, cuá, y les cantamos a Noa. Bueno, pues ahí está la canción para Pato. Sí, le pusimos Un Pato de Natalia Lafourcade. Ahora vamos a ponerle algo a la buena Fantasma Bolchevique. Le vamos a poner, yo creo que esta canción que se llama Un Mundo Feliz. Esperemos que se cargue pronto porque la ando bajando de aquí del YouTube. Bueno, nos está diciendo que quiere la de El Charlatán. Bueno, no se decide, está medio enloqueciendo. Lágrimas, ¿cómo se llama? Lágrimas de cristal, lágrimas de sangre. Vamos a ver si la encontramos por acá. Mientras, vamos a... vamos a comentar algo que nos, bueno, que nos pasó aquí Paco. Él, para los que no sepan, él es instructor también de allá de la torre. Y él va a tener un curso de doblaje que inicia el 22 de mayo. Van a ser 10 sábados. Y está dividido, bueno, en total van a ser 30 horas, ¿no? La inscripción es de 300 pesos y el costo del curso es de 3,500. Y si pagas antes del 15 de mayo, pues, bueno, nada más pagarías 3,000, ¿no? Entonces es un curso de doblaje con Paco Guzmán y Jorge Mado, quien ha hecho la voz de... ha hecho doblajes como en Pokémon y Happy Never After y en algunas otras series y animes. Entonces, bueno, si les interesa, pues ahí está, ¿no? Ahí está el doblaje, el curso de doblaje que va a dar allá el buen Paco. Entonces, vámonos con... vamos a ver si ya se cargó. Todavía anda en eso, pero bueno. Saludamos a los... a los que... a la banda, toda la banda de allá de Torre. A toda la gente que de alguna u otra manera sigue apoyando este desmadre que traemos por acá. Ya habrá tiempo de irse a echar unas chelas para todos esos borrachos que andan por allá. Y también a las que les gusta tomar directamente de la caguama, pues también les mandamos un saludo. Y a las más finas, pues también, ¿no? A las que les gusta tomar en copa de vino y puro Carmenet o Sauvignon. Bueno, pues también les mandamos un saludo a ellas. Y bueno, ya se está cargando acá la canción de Los Muertos de Cristo. Los voy a dejar con esta rola. Es para la fantasma bolchevique. Directamente desde aquí, desde el corazón de la gran Tenochtitlán hasta allá. Cuernavaca, Morelos. Escuchemos Lágrimas de Sangre. Y no tenemos para comer, tranquilo Manuel, todo tiene tu fin. Pero cuando mi amor, si la vida va que ante mí, una otra buena vida, a costa de los demás, y a nosotros de la desgracia, solo nos queda. Soy el dueño de mi corazón, que mi alma quiere tocar, dueños muy lejanos, que el nuevo día se llevará. Mientras ellos sonríen, otros nos toca llorar. Un mar incierto, de miseria, de desilusión, un mar cautivo, como el obrero del patrón. Por eso me mata, tu puño emancipador, no quedamos sin miedo, aquí a nuestro temor. Por eso me empieza, no pierdas la atención, escribir la historia, a una nueva generación. Bueno, ahí está la canción de Los Muertos de Cristo para Sara. Los voy a dejar con una canción para Andrea. Esta canción se llama Talulá. Talulá, así se llama. Es de Jamiroquai y es la versión acid jazz de esta rolita. Un saludo para Andrea, un gran abrazo. Te extrañamos, Andrea. Vámonos con Jamiroquai. Sigues escuchando Radio Pasillo número 3, un podcast sin etiquetas. Thank you. Nos pidieron aquí una de Rainbow. Nos la pidió Daniela. Vamos a ponerle la rola a Daniela, la de Rainbow. Le vamos a poner la canción de Kill the King, Maten al Rey. Si ustedes escuchan unos, unos chillidos, pues es de la panzas, ¿no? Es de la gata que anda por acá. Es de mi gata que tengo. Entonces, vamos a escuchar esta canción de Kill the King, interpretada por Rainbow. Le quiero mandar saludos a toda la gente de Torre, a toda la gente del Facebook, a toda la gente de la musicoterapia, a todos los que nos escuchan por todos lados. Ahí andamos en el puro desmadre. Les quiero contar que este podcast es de alguna manera un poco elitista y mamón, porque no lo comparto con muchos, solamente con la banda. Ya si ustedes se lo quieren pasar a su abuelito, a su abuelita, si lo quieren poner a todo volumen en el carro, bueno, pues también se puede, ¿no? También se vale. Pero si no es esa su intención, y más bien es solamente escucharme a ver qué tanta pendejada digo, bueno, pues también se vale, ¿no? Vamos a escuchar esta canción de Rainbow. Es que el pedo es que no se está cargando rápido. Entonces, vamos a aguantarnos tantito. A ver. Que se cargue. Se tarda. Y se tarda. Pues nada, que les platico que ya se viene la temporada de lluvias, pareciera, aunque no debiera. Y el clima está bastante extraño. Por ahí hay gente que se está enfermando y bueno, pues no está tan chido, ¿no? A ver si le bajan ahí al aire en la torre, porque adentro está congelándose y afuera uno está asándose. Entonces, pues no está tan padre estarse enfermando tanto, ¿no? Le mandamos un saludo también a Mike, que anda ahí en las impresiones y en la copiadora todo el día, que parece esquimal, todo el tiempo cubierto de arriba a abajo. Pero pues también entiéndanlo, porque pues todo el tiempo está ahí y no le pueden apagar ese aire que tienen ahí en el área de copiado, ¿no? Le mandamos también un saludo a toda la gente de Cuba, a toda la gente de Cuba que hace posible que las ventas se cierren, que las ventas se concreten, o que las ventas se validen, que sería la palabra correcta. Y bueno, pues ahí saludamos a Edna, saludamos a Adela, saludamos a Lili, ¿a quién más? A Toño, a Eréndira, a toda la banda de ahí de Cuba, ¿no? Saludamos a ¿quién más? ¿A quién le mandamos saludos? Le vamos a mandar saludos a la gente de Bimbest México, a toda la gente de Recursos Humanos que están ahí, que día con día arduamente trabajando, que pueden no comer, pueden tomarse 10 minutos para comer, pero siempre están ahí trabajando. Jamás nos han hecho falta y puntualmente están para lo que nosotros los necesitamos, ¿no? Entonces, muchas gracias a toda la gente de Bimbest. Ah, cómo se tarda esta canción. Vamos a ponerla, aunque lleva la mitad, espero que alcance para poder escucharla toda. Esto es Rainbow, la canción es Kill the King, grabada en octubre del 77. A ver qué les parece. Mujer. vámonos con una canción con motivo del Día de las Madres, ¿cómo no? Es una canción del mismísimo personaje mítico de la banda The Beatles de allá del Reino Unido. La canción Mother. Escuchemos a John Lennon. You had me, but I never had you. I wanted you, you didn't want me. So I just gotta tell. Esa canción para el 10 de mayo que acaba de pasar apenas a escasos dos días. Vamos a poner otra canción. En esta ocasión nos vamos a ir con una canción para Ivonne. Esta canción se llama Super Styling. Para ese nuevo look que anda planeando, ¿no? Le mandamos un saludo, Groovy Armada Super Styling. Sigues escuchando el Radio Pasillo número 3.

and threw away the key to paradise. My indiscreet heart longs for the sweetheart that I left in old Monterey. Ah, it happened in Monterey a long time ago. I met her in Monterey in old Mexico. Stars, guitar, lips red as wine, broke somebody's heart, and I fear that it was mine. It happened in Monterey, and without thinking twice, I left her and I threw away the key to paradise. My indiscreet heart, how it longs for that sweetheart that I left in old Monterey. Bueno, eso fue Frank Sinatra con Sucedió en Monterrey. Vamos a programar, yo creo que la última canción de esta noche. Esta vez no hubo tantas peticiones, así que yo creo que le vamos a poner algo al buen Ricardo. Después ponemos una para Miguel, para mí mismo. Y ya después cortamos este desmadre. Vamos a ver qué vamos a poner. Mientras los dejo con tantito de Mr. Jones. Muy buena rola. En lo que encuentro algo que poner. Poquito de Mr. Jones, de esa Esa banda de los noventas que se llamaba Counting Crows o Contando Cuervos. Vamos a dejar a esta canción para Richard, que próximamente va a haber invitados en este Radio Pasillo. Ya ustedes estarán escuchando cómo va este pedo. Vamos a escuchar a DRI, que vienen próximamente acá a México a visitarnos para hacer unas fechas. Entonces vamos a dejarlos con Acid Rain. Escúchanos y sigue escuchando Radio Pasillo, un podcast sin etiquetas. Esa buena rola llamada Acid Rain para Richard. Los vamos a dejar con una canción que nos pidió en esta ocasión Javier nos pidió esta canción ya de hace algunos años llamada No huyas de mí, de Kenny y los Eléctricos. Para todos los que recuerdan esta canción, pues ya sabemos de qué nos habla acá Javier. Entonces esa nos pidió, vamos a dejarlos con esta rola, vamos a dejar que se cargue un leve. Y mientras, bueno, le mandamos saludos al G1, G2, G7, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. A todos los Gs les mandamos un saludo. Y bueno, pues ahí, a ver para cuándo se arman las cerbatanas bien elodias, o las serpientes bien elodias, como algunos dicen. Escuchen cómo canta la gata. Bueno, le dio pena, ya no quiso cantar. Pero vamos a dejarlos entonces con esta rola llamada No huyas de mí, dedicada para Javier. Sigues escuchando Radio Pasillo, en esta ocasión grabando la edición número 3. Acuérdate que todos los miércoles grabamos. El jueves queda en línea para que tú la puedas escuchar. Y para todos los que la quieran allá en la torre, bueno, pues nada más pídanla y se las paso por el Bluetooth. No huyas de mí, Kenny y los Eléctricos, ahí les va. Sinceridad, tengo otra. canción que me pidieron allá en el rincón de la de las chicas hermosas, de las chicas bellas, que se llama La Loba. No me acuerdo quién me la pidió, pero bueno, ahí les va, La Loba, para quien me la haya pedido, no recuerdo quién, pero le mandamos un saludo a Erika, le mandamos un saludo a Jackie, le mandamos un saludo a Elisette y también a Angélica. La Loba con Shakira. Para que vean que este podcast es realmente un podcast sin etiquetas. Eso fue Shakira con La Loba. Los voy a dejar ahora con una última canción que me voy a autodedicar ya para cerrar esta edición número 3 del Radio Pasillo. Esta canción se llama The Passenger, original de Iggy Pop. Vamos a escucharla de propia voz de Iggy Pop. Es The Passenger. Esto fue Radio Pasillo, un podcast sin etiquetas. Ya saben, si quieren rolas, pues pasen ahí al área de capacitación y desenrolle. Y ahí les tomamos nota de las canciones que quieren escuchar para que todos los jueves ustedes puedan disfrutar de este ecléctico podcast donde ponemos lo que a lo mejor nadie espera. Entonces vamos a dejarlos con esta cancioncita de Passenger de Iggy Pop y nos escuchamos en el Radio Pasillo número 4 la siguiente semana. Saludos a toda la banda que nos escucha y a la que no, pues no le mandamos saludos. Cámara, pivote y rin. Through his window inside, he sees the things he knows.